had some help. Mañanas de la X, ¿cierto? Estoy viendo una serie de televisión que se llama Yellowstone. Con Kevin Costner. Y vaqueros. Y es de vaqueros. ¿Te gusta? No es la mejor serie del mundo, hay que ser honestos. Sí, pero me cae muy bien Kevin Costner. Ay, cómo no, él es fantástico y vendió todas sus casitas y quedó me cae en la bien ruina. Y es malo. Sí. Ah, él es malo. Es malo en la serie, malo, ah, malo, sí, malo. Sí. Pensé que era el bueno, pensé que era como un sheriff o algo así. Sí, es como un alguacil. Ah. Es un alguacil, pero es un alguacil malo. Bueno, normal. Con los buenos días desde esta esquina de la nación, Dirty, ¿cuál es la pregunta de hoy? Hoy empiezan oficialmente los Juegos Olímpicos. ¿A qué hora es la vuelta? 11:30. Y hay de todo. Ya salió Snoop, feliz, pueden ir ya mismo a nuestra cuenta en Instagram. Él está con su antorcha, bailando, sonriendo. No te creo. Mira, ve, está fantástico, está fantástico. Y ya está feliz. Ayer jugó la selección Colombia femenina contra Francia. Arrancó perdiendo 3-0, terminó perdiendo 3-2. Pero es un proceso muy chévere en el que logró recuperar dos golecitos. Esperemos a ver qué pasa. Hay camino todavía, así que no soltemos esa mano, no soltemos. Ahí tenemos que estar y hoy es un día que va a estar enmarcado realmente por eso. Así que queremos saber por qué se merecen una medalla. ¿Por qué se merecen una medalla? No, hay que darse reconocimiento. ¿De oro? ¿De plata? No importa. No importa, Andrés. ¿Por qué tiene? De oro. ¿De arena? Todos somos ganadores de medalla de oro en alguna cosa. Está bien, voy a poner una medalla de oro porque Andrés dudó. Claro, hay tres medallas. No, pero uno que va a querer medalla de oro, medalla de oro. O sea, la de plata no sirve, están queriendo decir. No, sí sirve. Sí sirve, exacto. ¿Pero en qué tienen una medalla de oro ustedes? ¿Usted por qué se merece una medalla de oro? Sí. Listo, perfecto. Ya se fue. ¿Por Alejandro, qué se merece usted? ¿Yo en qué me merezco una medalla de oro? Date crédito. Tantas cosas. Ah, bueno, me gusta eso. Está bien. Tantas cosas. No, mentiras, no. Lo que pasa es que es temporada de Leo. ¿Y qué pasa ahí? Ah, que él es Leo. Sí, yo soy Leo. Entonces, estamos en temporada de Leo. Entonces, alabate coles. Es chévere, pues toca. Andrés, tú comparte mientras Alejandro piensa. Mientras pienso. Una medalla de oro en comiendo pan. Capacidad de madrugar y alistarme en 15 minutos. Bien bañado. Eso sí es muy juicio. Y saber colgar bien la ropa. Aprovechar, optimizar los espacios para que la ropa se seque. Muy bien. Muy bien. Fantástico. Yo tengo medalla de oro preguntando cosas. ¿Haciendo preguntas? Sí. ¿Pero haciendo preguntas en redes o en tu familia, en tu entorno? De todo. Ok. Muy preguntón. Alejandro preguntón. Alejandro preguntaba con deseos de saber lo que a sus pocos años no podía entender. Esa vaina. ¡Ah, qué belleza! Que Dayana tiene medalla de oro en prosa y poesía. y en seguir instrucciones. Me gusta seguir instrucciones, por eso me va bien haciendo formatos, declaraciones. Fila, propia para eso. Haciendo filas, poniendo demandas, PQRs, no me devuelven las cuentas de cobro. ¿Por qué? Porque sigo las instrucciones. Porque sabe leer muy bien. Me gusta, porque me ahorro cosas. Entonces, ¿qué te ahorras? Que la embarré, que escribí mal, que escribí el apellido donde dice nombre, vuelva y pida el formato, uno lee antes. Sí, es clave para la vida. ¿Dónde se adjunta? Tiene que ser un formato PDF no mayor a 300, guardemos antes el formato. Sí, Diana es muy buena para eso. En eso soy. Contrátenla al DM. Estas son Mañanas de la X 103.9. ¿En qué se merece usted una medalla de oro aquí, Mañanas de la X, en @la X más música, en Threads, Instagram y Twitter? En Threads, en nuestro Threads no pasa nada, pero igual, vamos a poner la pregunta allí, vamos con discos, cuando regresemos seguiremos hablando aquí de cositas en Mañanas de la X. Yeah. En Carulla hoy es viernes de celebración. 25% de descuento en vinos, espumosos y champán, o 40% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard. Te esperamos en tu Carulla favorito. Aplican términos y condiciones. Válido el 6 de julio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Es oficial. Barack Obama y Michelle Obama han respaldado la candidatura de Kamala Harris. Ya se hizo oficial, muchos esperaban que esto iba a suceder en la convención demócrata, pero no, a través de una llamada, pues se hizo oficial, la familia Obama le dio su apoyo y esto fue lo que pasó. Kamala. Hi. Hey there. Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both. And getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both. It means so much. Ahí está entonces, se oficializó lo que ya se venía rumorando. Se está demorando un poquito. Pero dice el New York Times el día de hoy que ya empiezan a escoger sus diferentes papeles en la carrera presidencial. Por su lado, Trump empieza a atacar a Kamala Harris con diferentes frentes, uno de ellos que es muy frecuente en él cuando una mujer lo desafía en una contienda política como Hillary Clinton, es que está mentalmente inestable, también la ha llamado débil, entre otras cosas, dice, y trata de ponerle sobrenombres. En el caso de Kamala todavía no ha llegado al sobrenombre exacto. En el caso del presidente Biden era Sleepy Joe Biden. Era, sí. con Kamala dice Crazy Kamala Harris, dice que es débil. Y por su lado Harris empieza a hacerse llamar la fiscal de Trump, okay. La que lo persigue, sí. The prosecutor, esa es la figura, ese es el papel que va a empezar a interpretar Kamala Harris en esta contienda electoral que se pone muy caliente. El análisis lo tiene en Instagram, en el New York Times, una de las editoras políticas del periódico, y es un análisis cortico pero muy contundente sobre cómo van a pelear estos dos candidatos. Así que bueno, ya Barack y Michelle Obama dicen que Kamala Harris, que están contentos de ver a Kamala Harris competir contra Donald Trump en estas elecciones. Estas son las mañanas de la X. Acompáñanos en nuestra transmisión especial este sábado 27 de julio a las 2 de la tarde en el Centro Comercial Parque La Colina, local 227 de Skechers. Te esperamos. Estas son mañanas de la X-1039. Entonces veo que el diario La República de Colombia tituló sobre los resultados de trimestre que hablamos al comienzo de la semana, que Universal Music, la empresa de discos, perdió 30% por la caída de los ingresos en servicios de streaming. Sí, señor, lo compartieron, las acciones cayeron 26% hasta $22.64 a las 11:53 de la mañana de este jueves, tras haber alcanzado un mínimo de $21.62. Ahí ya empezaron a hablar sobre el desgaste, sobre el crecimiento de sus ingresos por suscripciones y streaming estaba decepcionando a los inversionistas. Así que están pasando cosas importantes. También se habla de una desaceleración del crecimiento de los ingresos publicitarios en plataformas alejo de streaming como Spotify, como YouTube. Entonces hay cosas, no sé Alejo si eso tenga una relación directa con lo que pasó con TikTok. Puede ser, pero la verdad es que quienes hacen los análisis más profundos, reales, el tema musical, pues dicen que lo que está pasando en estos momentos, en términos de caídas, no es tan cierto. Que sí, que en efecto hay una disminución, pero cuando se sienta uno a leer los blogs de los expertos, muestran números que superan las expectativas de los analistas. Por ejemplo, el EBITDA. El EBITDA de Universal Music creció un 11,3% con relación al año pasado. Esas son las ganancias. O sea, las ganancias fueron superiores. Lo que están diciendo también sobre el dramático número, porque eso así lo llaman también al comienzo de la noticia en Music Business Worldwide, es que pues la caída es evidente, pues que se ve un porcentaje de dos dígitos, o sea, que se ve una caída de dos dígitos, y que eso es bastante dramático. Las ganancias netas aumentaron 46% en la primera mitad de 2024. Que los mercados reaccionaron negativamente, así es. Que el equipo de Universal Music Group estaba al tanto de esto también. Y que esto tiene que ver más con la caída o con la meseta de los servicios de streaming es otro tema también. Que hablábamos que ya no sube más, ya se exactamente quedó ahí. Igual, las ganancias de Universal Music fueron de 3.150 millones en el segundo trimestre de 2024. Los grandes ganadores de ese trimestre fueron Taylor Swift y Billie Eilish. Fueron los que más condujeron las ventas para la famosa empresa discográfica. Es que tener a Taylor les asegura un puestico importante. No, pues 3.150 millones de dólares. Sí. Bueno. El tema es que en números relacionados con suscripciones y streaming, las cosas no salieron tan bien. Exacto, es como por esos lados. Es como que lo del streaming no funcionó tanto. Fue ahí, porque también dejaron de conceder licencias, por lo menos para videos musicales premium, para Facebook, por ejemplo. Empezaron a limitar cosas, y al limitar cosas, pues caen los números. Estas son Mañanas de la X103.9 FM, y esa es una noticia importante del negocio de la música, aquí en Mañanas. Aquí, la canción se llama Howling for You, es de su álbum Brothers. Probablemente, para los que no somos muy conocedores de los Black Keys, el favorito. ¿Sí? El preferido. Ah, bueno. Sí, como el más conocido. El Brothers, el más conocido. Aunque Lonely Boy es del disco siguiente, ¿no? Sí, es cierto. Pero este es el disco. ¿Tú los has visto? Yo he visto a los Black Keys. ¿Y son chéveres? Un par de veces. ¿Y qué tal? Una rasca. Ah, ¿quién, ellos? Yo. Los dos. Los tres. No, ellos estaban muy juiciosos. Ellos son unos ñoñazos. Como The War on Drugs, ¿cierto? Granduciel no es muy ñoño. No, yo siempre Granduciel es más bien necio. ¿Sí? Yo siempre lo tuve en mi imaginario como marihuanero y medio alcohólico. Ay, no te creo, yo pensaba que mentiras, no, alcohólico, eso es una palabra muy... Pero sí un buen drinker, pues por lo menos eso es lo que he leído de sus historias relacionadas con la razón por la cual escribió ese maravilloso disco que tanto nos gusta, que se llama Lost in a Dream. Pero volviendo a los Black Keys. Sí, señor. En un bar, a las afueras de Cincinnati, Ohio. ¿Qué hacías allá? Se varó el bus en el que iba. Iba en un bus. ¿Te acuerdas que él contó la historia? Desde que iba con... Kentucky hasta desde Nueva York hasta Kentucky. Y me encontré con ese maloliente cowboy. Pero era fantástico. Oliendo a whisky barato. Oliendo a whisky, a tabaco. Sí, y a un montón de otras cosas. Exacto. No a pan, precisamente. No necesariamente a pan. Que es un Nos tomamos olor. Unos whiskachos y dijimos, bueno, pues mientras arregle. ¿Cuánto se demora esto? No, que se demora por ahí unas 4 horas, 5 horas. Bueno, vamos a comer. Entonces camine, vamos a ver qué hay por ahí. Sí. Y nos metimos al downtown y ahí estaban, en un sitio igual de maloliente y cargado de alcohol y cigarrillo. Para unas 400, 500 personas con el techo sudando. Qué rico, las paredes sudando. Los Black Keys habían lanzado un disco llamado Attack and Release. Se los recomiendo muchísimo. ¿Sí? Disco tan maravilloso ese, Attack and Release. Qué cosa tan impresionante. Bien. Estas son Mañanas de la X. Nuestra pregunta de hoy es, ¿por qué se merece usted una medalla de oro? Estamos en modo olímpicos. Y ya Snoop Dogg. Fantástico. Lleva la... antorcha. La antorcha. Y cómo baila. Es muy fantástico. El creep walk. O sea, yo sé que tiene mucha cosita alrededor. Sí. Pero no sé, me cae tan bien. Y cae bien. Obviamente, y aquí no le caiga bien, pero no sé. Como que le mete ahí. Es él. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, ese personaje cae muy bien. Y yo creo que por eso también fue que lo escogieron. Sí, y eso que tú has contado, que supuestamente dicen que él no es tan fácil. Ah, no, dicen que es muy mala persona. Imagínate, y no parece. Dice que es muy mala gente. Dice que se porta mal con la gente que lo atiende en los lugares a los que va, que es grosero, que es displicente. No. Pero eso no importa, porque delante de los ojos de la gente cae bien, ya. El tipo cae bien, entonces la gente cree que es un amor. El tipo es detestable, pero... ¿Eso es lo que llaman carisma? ¿Tiene carisma? Eso es lo que llaman imagen pública, Dirk. Imagen pública. Oye, yo quería hacer una reflexión, ya que hablamos de eso. No sé si tú viste este fin de semana, ya que tú te mueves también por esos lados, Natanael. ¿Con Don Nata? El Nata. Sí. ¿Nata Montana? Sí, señor. Resulta que, y es un ejercicio de reflexión, es tendencia porque una fan le pidió que se tomaran una foto. Sí. Y ella le dice, te lo juro que no sabes cómo me has salvado. Y sí. Él le responde, cálmate, nosotros hacemos música, no somos el Papa. Entonces le han caído diciendo que es un grosero, que cómo le responde así. Pero hay una parte, tal vez no fue la forma, en la que sí es necesario decirle al fan un momento, no idealice a la gente, nosotros solo hacemos música. ¿Sabes cómo es el lugar en el que uno, y puede pasar con Snoop, que uno dice, yo te amo, tú me salvas, eres mi razón? No hay que idealizar a nadie, y tal vez es no es complicado, porque hay gente que lo entiende de otra manera, ¿no? Es difícil, entiendo posición de Nata Montana, entiendo su posición defensiva. Creo que tiene mucho que ver con las circunstancias por las que esté pasando él como persona. Y creo que tampoco les gusta a los artistas, a algunos, no a todos, pero a algunos no les gusta estar en esa posición de redención, de redentores. Pero así pasan las cosas, ¿no? La gente idealiza a las personalidades, a las celebridades, a los músicos. Y no hay mucho que uno pueda hacer. No. No hay mucho que se pueda hacer. Es como que uno puede decir mil veces, no idealice a fulano. La gente necesita algo en que creer, Dirty. No idealice a Snoop, pero es tan chévere. Sí, no, es muy chévere, pero... Sí, es muy difícil idealizar a un ser humano. Ahora, si no se va más como a lo pragmático del tema, pues la música no salva vidas, ¿no? O sea... A menos de que esté utilizando una canción de los Bee Gees para hacer RCP. Reanimación. Exacto. Pero... Sí, sí, en lo más pragmático de los casos. Pero lo que pasa es que es difícil desconectar el romance que siente la gente por la música de ella, ¿no? Es complicadísimo. La gente quiere sentir que la música es mágica, que la música es sobrenatural, que tiene poder. No, a la gente le gusta mucho creer en esa idea sobrenatural que tiene de sus propios sentimientos, porque a la final lo que hace la música es alimentar los sentimientos propios, ¿no? Y uno se mete ese cuento. Hay otra cosa que, por ejemplo, ahora que usted habla de pragmatismo y que yo hago un análisis constante, hay una frase que en la que yo no creo mucho, pero que es imposible de destronar, y es esta creencia colectiva y popular de que la música es universal, de que es un lenguaje universal. Sí. ¿No? Es una frase que no sé exactamente dónde nace. No sé quién se inventó la idea de que la música es un lenguaje universal, pero no creo en esa frase. Cada vez creo menos en ella. Me parece todo lo contrario. Me parece que la música es un lenguaje personal, individual. Oye, fue Aristóteles. ¿Ah, sí? La música. Aristóteles dijo que la música es el lenguaje universal. Entonces, olviden lo que estoy diciendo. No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor lo que acabo de decir. No, porque pues son creencias también de ellos. Mira, pero es Aristóteles, dirte. Sí, yo sé. Pues, o sea, pero Aristóteles también se equivocaba. Aristóteles mata a Marín. Fin. Sí, pero Aristóteles también se equivocaba y seguro decía, hombre, qué vaina. No debía haber dicho eso. Mira, la música además es un lenguaje universal, dado que por medio de ella es posible expresar emociones, formas de pensar y sentimientos que quizá a través de las meras palabras dichas expresiones se quedarían cortas a la hora de comunicarse, tal como lo dijo alguna vez el filósofo Aristóteles. Vea pues, olviden todo lo que les acabo de decir, olviden lo que dijo Andrés, no es cierto, realicen a sus artistas, no. La música salva vidas y es un lenguaje universal. Entre comillas, Aristóteles dijo, la música expresa los movimientos del alma. Y el alma es una cosa muy personal, en mi opinión. Exacto. A mí me cuesta pensar que la música universaliza el sentimiento, pues porque la idea que tengo yo, o lo que entiendo por la universalidad, cuando escucho esa frase, es que la música significa lo mismo para todo el mundo. Porque cuando tú me dices que es un lenguaje universal, quiere decir que todo el mundo siente la misma cosa. Ya. ¿No? Que cuando oyen una canción, esa canción la siente todo el mundo de la misma manera. Y ahí es donde yo digo que está equivocado Aristóteles. Pero evidentemente, pues, ¿quién soy yo para decir que Aristóteles está equivocado? Yo lo entiendo más por el lado de que yo me voy para Rusia y saludo a un ruso. Sí. No me va a entender. Exactamente. Y él me saluda a mí, yo tampoco le voy a entender. Exacto. Pero me voy para Rusia a un concierto a ver a Coldplay. Y me encuentro con un fan de Coldplay, tanto como yo. Lo miro y le brindo y le digo salud. Y él me va a decir en su idioma salud. Y nos abrazamos y nos estamos comunicando de alguna manera a través de la música, porque la música puede ser universal. Ahí está Andrés Toteles Salazar en Mañanas de la X. Andrés Toteles. Ya. Esto que acabas de decir ya dejó todo en punta. Claro que sí, vamos con música, porque ¿qué más? Toca. Vamos con nuestro lenguaje universal, el que tenemos que defender a muerte. Aquí está I Just Wanna Live de Good Charlotte. En tu mega prima éxito, aprovecha y trae tu consola de videojuegos o PC antiguo, sin importar la marca o su estado, y recibe un bono de 400 mil pesos para comprar tu nuevo PC gamer con procesador Intel Core. Además, lleva gratis un pack de juegos y el 30% en el menú regular de Burger King. Válido del 1 al 31 de julio de 2024, aplican términos y condiciones. Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper en las Mañanas de la X. Hoy tenemos una invitación especial. Chevrolet ha respaldado a sus clientes desde hace 104 años y para celebrarlo puedes llevarte un cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos y cambio de aceite desde 155 mil pesos. Así es momento de disfrutar del servicio personalizado, la mano de obra calificada y los repuestos genuinos. Agenda tu cita hoy en www.chevrolet.com.com. /agenda-medio-mantenimiento. Hubo ataques en París, ¿no? Sí. Estoy leyendo aquí que hubo ataques coordinados de piromanía. Oh, qué fuerte eso. Sí. Y que hay temas con la conectividad. Es decir, cuando digo ataques de piromanía, los estoy traduciendo del inglés al español rápidamente por las noticias que van llegando a mi bandeja de correo electrónico, pero ya leyéndolo un poquito más, se refieren un poco como a unos bloqueos actos que se vandálicos. Están haciendo. Ajá, hay actos vandálicos según la compañía ferroviaria francesa. En las vías del tren, sí señor. Sabotaje. Entonces, lo llaman. Así es. Afecta a 800 mil personas. Imagínese eso. Uy. En la mitad de una inauguración de los Olímpicos que encartenó. Sí, muy complicado. Cosa. Muy complicado. Claro, todo el mundo, la gente inconforme, la gente ¿y esa brava, la oportunidad? La gente no, la gente sale y aprovecha también. Los agitadores salen y hacen política con esa vuelta y arman bonche. Porque es el momento en el que los ojos del mundo están ahí. Claro. Entonces todo lo que pase va a salir inmediatamente en medios. Claro. Sí. Pues hay 45 mil policías, 10 mil soldados, 22 mil guardias de seguridad privados en todo este tema de la inauguración de los Olímpicos. ¿Y qué más datos curiosos hay por ahí, Andrés? Uno, es la primera ceremonia de apertura de unos Olímpicos que no tendrá lugar en un estadio. Siempre los desfiles de las diferentes delegaciones y países se hacía en el Estadio Olímpico o en el estadio principal de la ciudad. Esta vez no será así, rompiendo la tradición. París 2024 se dispone a ofrecer una ceremonia de apertura durante, o mejor, en medio de las calles parisinas, con el río Sena como epicentro. El río Sena sustituirá entonces la tradicional pista de atletismo donde se hace el desfile, la ceremonia inaugural. Las diferentes delegaciones irán a través del río Sena. La procesión comenzará en el puente de Austerlitz junto al jardín de The Plants y avanzará en dirección oeste a lo largo de 6 kilómetros por el río Sena. Será bien bonito, a partir de las 11:30 de la mañana. Los juegos se desarrollarán en emblemáticos lugares históricos, la Villa Olímpica y Paralímpica. Recordemos que apenas se acaben los Olímpicos, seguirán los Juegos Paralímpicos. Estos escenarios están estratégicamente situados a solo 7 kilómetros del norte del centro de París y a menos de 2 kilómetros del emblemático Stade de Francia. Las sedes de competición se reparten en dos zonas principales, conectadas por el río Sena. Cuatro, los primeros Juegos Olímpicos en alcanzar paridad de género, esto ya lo contábamos. Ajá. En esta edición competirán el mismo número de mujeres y hombres, convirtiéndose así en los primeros en lograr este equilibrio. Cinco, Tahití será una de las sedes olímpicas más lejanas de la ciudad anfitriona de la historia. Estamos hablando de París. Los Juegos Olímpicos no solo tendrán lugar en la capital francesa, sino también que se expandirán a lo largo de 16 ciudades de Francia. Además de eso, la ruta de su maratón será un homenaje a la época de la Revolución Francesa, el recorrido del imprescindible maratón olímpico, meticulosamente planificado y confirmado para los Juegos. Sigue los pasos de la histórica procesión de la histórica Revolución Francesa. Este es uno de los momentos principales de los Olímpicos, la maratón, denominada como la Marcha de Versalles. Y siete, las medallas tendrán un pedazo de Torre Eiffel incrustadas. Ah, sí, señor, en ellas. Recuerdo. Qué trozos. Estas mañanas de la X están algunos datos curiosos sobre los Juegos Olímpicos que arrancan hoy en París, Francia. Ahí está Caigo junto a Selena Gómez sonando en las mañanas en la X. Call the Police, la fiesta en Bogotá con el legendario guitarrista inglés Andy Summers, que nadie debe perderse. Solo sucederá el próximo 10 de agosto, el concierto perfecto para ver y escuchar en vivo los éxitos de The Police, como So Lonely, Every Breath You Take, A Message in a Bottle. Con una banda de ensueño, el guitarrista y fundador de The Police, Andy Summers, junto a los legendarios Rodrigo Santos de Varao Vermelo y Joao Barone de Paralama. Tu suceso. Muy chévere. Y tú encontraste algo que es un tesoro, es el origen de algo. Sí, resulta que una de las canciones, como lo acabamos de nombrar, más importantes en la historia de Police es Every Breath You Take. Sí, claro. Mayor éxito en listas en 1983, luego Puff Daddy la cogió, le hizo una nueva versión, esto fue en 1997, y resulta que después de 42 años ha salido una demo, se puede decir, que hizo Sting solamente con sintetizador. Sintetizadores. Y suena así. A ver. Muy chévere. Every bond you análisis, es chévere oírlo. Obviamente se siente como un demo, porque ya haciendo el análisis de la canción y la importancia que tuvo, tiene todo que ver y todo el peso cae sobre Andy Summers. Sí. Porque a él se le ocurrió la línea de guitarra. Claro, ese famoso riff muy, muy icónico de ellos. Y eso es lo que le valió a Summers el crédito de composición de la canción. Porque sí, ajá, es bonito, ajá, qué gran voz, pero sin la guitarra no hubiera sido. O sea, así es una buena canción, sí, pero así es una gran canción. Dua Lipa con Illusion en las mañanas de la X103.9 FM. Nuestra pregunta de hoy: ¿por qué se merece una medalla de oro a propósito de la inauguración de los Olímpicos? Dirty, ¿qué ha dicho la gente? Ya mismo va por ello, Alejandro Marín. Una cosa quiero comentarles también, mientras sí, vamos recogiendo nuestra base de datos y nuestra información, que siempre es de muchísima utilidad, tanto sí, así que Diana Rodríguez se puso a la tarea de consolidar y tabular los resultados provenientes de una pregunta que hicimos sobre cuál considera usted que es la mejor canción del siglo XXI. Sí. Ya tenemos esos resultados. Sí, más señor, de 60 canciones hacen parte de esa selección que la Nación de Más Música se dedicó a escoger. Uh-huh. Y mañana en Animales de Radio comienza nuestro especial de las mejores canciones del siglo XXI según la Nación de Más Música. Y tan juiciosos que son y tan buen gusto. Sí. Sí, perfecto. ¿Está chévere? ¿Te pareció? Sí. ¿Está bueno? Sí. Me gustó. No, no había Diablitos, no había Daddy Yankee, no había... Nada. No había Luis Fonsi. No, no, no, no. No, es, son, son... Nuestros oyentes son tan, de verdad... Eclécticos. Y tan la emisora, o sea, realmente son, son como embajadores. Embajadores de la música... Colombiana. Colombiana. De la música de la nación. Sí, no, está bien chévere. Hay una agrupación que... marca la diferencia, porque claro, tiene varias canciones ahí, son varias, son tres agrupaciones que están en el corazón de la gente. Entonces mañana a las 12, Uribe DJ y Alejandro Marín van a empezar a hacer este recorrido por las mejores canciones o las favoritas de nuestros oyentes del siglo XXI. Arrancamos mañana entonces nuestro listado de las 60 mejores canciones del siglo XXI en Animales de Radio a partir de las 12 del día aquí en la X Más Música 103.9 FM, con repetición el domingo a las 5 de la tarde para aquellos que van de regreso. Y hablando de reggaetón, mire, ¿ustedes han hecho ejercicio con reggaetón? Nunca. ¿Ejercicio con reggaetón? Sí. No. Andrés, ¿ha hecho workout? No. ¿Ha hecho...? Mentira, sí. Sí, a ti te ponían música. Sí, en unas clases que tenía de spinning ponían de todo y ponían reggaetón. Mm. No, no, no lo soporto. No soporto el reggaetón en, ¿en el entrenamiento. ¿Ejercicio? No, no, no, no. ¿Cómo? ¿Por qué llegaste ahí? Porque ayer me tocó un entrenador que puso reggaetón 45 minutos seguidos. No. Y... No, es que ya más de una canción, chao. Pero... No, o sea, esta era sesión con reggaetón. Ah, no. Entonces, no, arrancó con Atrévete Tete. ¿Es reggaetón? Sí, claro. Sí. Sí, lo podemos considerar reggaetón. Sí, no, okay. Pues, la canción lo dice. Yo sé que a ti te gusta el reggaetón latino. Bueno, sí, salte de closet. Es chévere, a mí me gusta, aparte, es muy incorrecta, le tocó cambiar la letra además. Sí, la cambiaron. Pues claro. Ya original, en la grabación original ya le quitaron lo del palestino. Yo creo, lo último que vi fue que estaba por lo menos en vivo cambiando. Ya no, bueno, no, pues en vivo sí, lo que pasa es que eso es imposible de cambiar ya, ¿no? Ah, no, eso va a quedar así como la grosería de Abarajame, eso toda la vida va a quedar. Sí, ya. Claro, eso ahí no hay nada que hacer, nada pero que bueno. Hacer. O sea, empezamos mal el entrenamiento, pues porque es que imagínese empezar con semejante. Mira, las veces que uno escucha esa canción y que uno dice que sí, es cuando uno va en fiesta y ya hay previa, ¿cómo es que tú le dices? De bebida espirituosa. Ajá. Sí, claro, poder... ya ha habido ingesta. Yo creo que es más por eso, sí. Para poder llevarla, ¿sabes? Como pasearla. Antes para ejercicio o tal vez ¿Sabes? Yo no, creo para que ejercitar, no. Sí, déjeme decir. A ver, ¿qué pasa? Señor. Que como dice la Dirty, Atrévete, Tete es una canción para la juerga, para la fiesta, sí, para la ingesta de bebidas espirituosas, como dice Andrés. Claro que sí. No es para hacer sentadillas. No es para hacer presses. Aunque no sabes, no sirve. Sí, pero no, mentira, no sé, me imagino que hay gente que sí se soya esa rutina, claro, con música, pero esa música con rutinas. Pero uy, no soy capaz. No, ¿sabes? Yo que creo que pasa que hay una relación, o uno hace relación de sentadillas con nalgas y las nalgas con el ritmo que te obliga el reggaetón a mover las nalgas. Entonces es como una cadena de sucesos. De sucesos desafortunados. Sí, porque ¿con qué siguió? No me acuerdo cuál fue, pero no, una de esas que a ti te gusta. Una de esas que a ti te gustan esas. Baby, no. No, de la bandida. Que no metías en la Baby, player. No. ¿A qué gran canción? Es que si tiene buen beat y a uno le puede gustar, uno como que se motiva más. A mí me gusta la player, la de Zion y Lennox, tiene un ritmito chévere. Ya me acordé. Señor. Oye mi canto. ¿De Gloria Estefan? No, no. Eso es de Nori. Eso es de Nori. ¿Por qué le ponen Boricua? Morena. No, dominicana. Pero okay. Horrible. ¿Segura que eso era Yellow? Horrible. Ah, porque qué además, momento para olvidar. Que hacer disque lagartijas, hacer. No. Pero puedo hacer una doble pregunta. Tortura. ¿Puedo hacer una pregunta? Dímelo. ¿Era una clase grupal? Sí. Ah, sí. No, nada que hacer ahí. Sí, una clase grupal y después de eso pusieron. Esta noche contigo la pasé bien. Horrible. Yo no. No. Es horrible, amigos. Ahora, ¿sufrí ese entrenamiento? Pero te puedo sugerir algo. Haz como los partidos de fútbol cuando uno era más chiquito. Entonces le bajas el volumen y tú pones tu música y vas siguiendo las repeticiones y las instrucciones del entrenador. No, porque cuando eso no, tú sabes que cuando son entrenamientos colectivos, pues la música también conecta mucho a los demás. Entonces ponerse uno como de individuo en medio de un ejercicio en grupo no sale tan pero bien. Pero no creas, mira que a mí me pasó una vez en una fiesta, Alejo, que empezaron a poner reggaetón que no me gustaba, yo no me iba a amargar el rato, cogí mis audífonos y puse electrónica y empecé a bailar con todos. Diana, pues señor, para eso se larga uno para casa. No, porque estaba rico y había comida. No, no tiene como uno coordinar absolutamente yo nada. Yo bailé. Ni las acciones sociales, ni las bailables. No, porque estaba con mis amigos y bailaba y ellos me decían, ¿qué estás oyendo? Y yo, lo mismo que ustedes. Y yo. A mí me afectó muchísimo el entrenamiento. Qué vaina. Porque mi rendimiento no fue el mismo. Claro, no, y entiendo. No fue el mismo, no logro concentrarme porque estoy constantemente pensando, bueno, no, disfruta la música si no te guste, no importa. Sigue. Eso es imposible. Adelante, vamos, tú puedes. Vamos con toda, como dice Andrés Tóteles. ¿No? ¿Con qué música entrenaría? Con Gojira. Yo entreno con rock and roll. Sí, como que es la mejor con música. Rock and roll y con electrónica. Electrónica, siento yo que con Basement Jacks, con Chemical Brothers. Sí, tecno. Échese una brincadita de cuerda, vea. Coja Believe de los Chemical Brothers. Believe. Y salte esa cuerda, hermano. Salte esa cuerda. Mire. Believe de los Chemical. Funciona esa vaina. ¿Sabes con qué es bueno bicicleta? Así cuando uno tiene que dar rápido con Born Sleepy de Underworld. Claro. Eso sí es real. Y uno termina ahí con las... Tiemblan a uno las rodillitas. Claro, tienen que temblar. Qué rico, yo entiendo el tema. Estamos hablando de deporte mañanas en la X porque la estamos en medallas de oro. Sí. Estamos en época de olímpicos. Arrancan los olímpicos hoy en mañanas y nuestra pregunta de hoy, Dirty, es... ¿Usted cuál es la medalla? ¿Por qué se merece una medalla? Una medalla de oro, que fue lo que mis compañeros quisieron. Pues el número uno, porque medalla de bronce. Claro, muy bien. Entonces, dice Estefanía, por tener la paciencia que le tengo a mis estudiantes. En épocas... Mire, se merece todas las medallas de oro, porque es que la palabra estudiante es complicada. No, y además que aclara, en épocas de tecnología, TikTok y demás cositas. Uy sí, tiene que ser inmamable ser profesor hoy en día, ¿no? Porque se distraen más. Ahí tienen si más en nuestra época, si éramos inmamables en nuestra época, ¿tú fuiste juiciosa? aplicada era... y... Sí, yo terminaba rápido lo que tenía que hacer y después empezaba a molestar y ahí me regañaban. Te regañaban, ok, sí. Pero no, pero eras aplicadita. Sí, señor. Sí, yo sí es que atenté incluso contra profesores, entonces yo no. Solo capé una vez clase y me sentí serio? Mal. Uy, y sí nunca más clase. Lo volví a hacer, me sentí como... ¿Andrés era juicioso o también era de los que... ¡Andrés! Yo fui juicioso en la primaria, ya después conocí... en kinder. Y fui juicioso en kinder. Si éramos insoportables nosotros. Imagínate ahora. Imagínate ahora que ni lo miran a uno. Con herramientas. Que ni lo miran a uno, porque es que ni lo miran a uno. No, no, yo no podría, yo no podría. ¿Por qué más se merece usted una medalla de oro? Es la pregunta entonces, hoy en Mañanas X. Dice Cristian, por cocinar. Muy bien. Felicitaciones. Nos alegra muchísimo. Sí, sí, sí, está muy bien. Vivi dice que por organizar la casa de sus amigos cuando está de fiesta, cuando está un poquito alicorada, le da por limpiar la casa de los amigos. Le da la limpiona. qué bueno eso. Le voy a escribirte por interno. Le sirvo dos traguitos, le invito a mi casa. Esos son los amigos que uno necesita, que le ayuden a limpiar a uno. Le da la limpiona. También por acá dice Nats, por rescatar y quedarme con tantos animales. Muy bien, Nats, muy bien. Y Gina, a Gina le mando un abrazo porque pocos, puntualidad. Estas son Mañanas de la X-103.9 y usted cuéntenos también por qué se merece una medalla de oro. Aquí están los Chemical Brothers. Esto es para el cardio de la mañana. Claro, ahí está. Está haciendo ejercicio, hágale. Vamos. ¿Ya movieron el cuerpito? Señor. ¿Ya movieron el cuerpito? Ya lo movimos. ¿Ya movieron el cuerpito? Esa es la leyenda que nos encontramos una y otra vez en Instagram de todas nuestras amigas y amigos entrenadores. ¿Ya movieron el cuerpito? Ay, qué dicha que yo no sigo esas cuentas. ¿Ya movieron el cuerpito? Esperamos que sí. Si no, ahí está una canción para moverlo. Where's your head at the basement, Jackson? Mañanas de la X-103.9. En Carulla, hoy es viernes de celebración. 25% de descuento en vinos espumosos y champans o 40% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard. Te esperamos en tu Carulla favorito. Aplica en términos y condiciones. Válido el 26 de julio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Mientras nos preparamos para la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿ustedes creen que a Snoop le pagaron por esa llevada de la antorcha o creen que fue un photo opportunity? Eso, lo segundo, yo siento que le encanta que lo inviten a ese tipo de cosas. Obviamente lo invitaron. ¿Será? Con todo. O sea, yo siento que le dijeron... Con todo pago, claro. No, ese no va a ir a cargar esa antorcha. Y pidió cositas, ¿sabes? O sea,